Tenemos los juicios de lesa humanidad, la tercera, terciava, se dice treceava, megacausa, novena audiencia de contra el D2, que era el espacio de inteligencia por la cual espiaban a la gente y luego ayudaban a que pudieran secuestrarles y hacerles muchísimo daño. Así que ahí tenemos a nuestro compañero Gato. Gato, ¿cómo andás? Hola Jay, hola. Buen día, Gato. Sofi. Sí. Hola Sofi, Angelita. Y bueno, todo el equipo que está ahí trabajando, les mando un abrazo grande. Como dijiste muy bien, compañera, estamos en tribunales federales, en calle España. Pudimos hablar con una de las que lleva el registro, una de las personas que lleva el registro de todos estos juicios, estas megacausas. Escuchemos el audio y después desarrollamos, ¿les parece? Perfecto. Soy Julia López, integrante del colectivo Juicios Mendoza, que hace coberturas de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia desde el primero, en 2010. En este momento está por empezar la novena audiencia del 13º juicio que se lleva a cabo en la provincia en tribunales federales e investiga lo sucedido en el D2 y cometido por responsables de esa fuerza. El D2 era el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, estaba ubicado en lo que conocemos como Palacio Policial, que es ese edificio con ventanas ruidosas en Belgrano y Virgen del Carmen de la ciudad de Mendoza. Y allí hubo detenciones clandestinas, no solo fue un aparato de información e inteligencia, sino que hubo detenciones clandestinas. Fue el centro clandestino de detención más salvaje de la provincia de Mendoza. En este momento la audiencia está en la etapa testimonial, las audiencias están en la etapa testimonial, la tercera audiencia testimonial que tenemos, y van a declarar dos compañeros de los organismos de derechos humanos que actualmente hacen incluso recorridos guiados por el Espacio para la Memoria ex D2. Se trata de Alberto Córdoba y Luis Ocaña. Estos dos compañeros han declarado en juicios anteriores, eran bancarios, eran militantes sindicales y sufrieron la persecución, la detención y el cautiverio en carne propia. Hoy vamos a escuchar nuevamente sus testimonios y las audiencias testimoniales continúan. Muy fuerte, así que son personas que lo vivieron en carne propia. ¿Ellos ya dieron el testimonio, compañero? No, en este, o sea, no los dos. Empezó a declarar el Luis Ocaña. Él trabajaba en el Banco de Previsión Social y en el Banco Mendoza trabajaba el Alberto Córdoba. Militantes sindicales, ambos, y bueno, lo que pasó, ¿no?, en ese momento, persecución a todo lo que fuera defensa del pueblo trabajador, de todo lo que tuviera que ver con los convenios colectivos de trabajo, todo lo que tuviera que ver con lo popular, ¿no? Que mirá lo que son las cosas. Hoy se está poniendo en duda de nuevo. En tanto, un candidato que ha sido electo y que va a asumir el 10 de diciembre, estamos hablando de Javier Gerardo Milei, este tipo que se dice libertario, este tipo que se dice anarquista, y es todo lo contrario a lo que esas ideas o esas palabras tuvieron en su momento, ¿no? Y que, mientras tanto, los juicios se siguen dando a pesar de lo que puede llegar a pasar, ¿no?, a partir del 10 de diciembre. Mire, qué tremendo todo esto. Bueno, es impresionante que a pesar de la cantidad de tiempo que ha pasado de eso, seguimos tratando de encerrar a estos hijos de su madre. Sin embargo, bueno, lo bueno es que se sigue de todas maneras insistiendo en que esta situación tiene que ser juzgada, tiene que ser considerada una causa de lesa humanidad. Y bueno, compañeros, no sé si tenés algún otro audio que nos quieras presentar o si... Mira, voy a ver si hay posibilidades. Marcelito, ¿podemos hablar con vos un segundo? Mira, estamos con el Marcelo Estel. Bueno, Marcelo, décima tercer causa. Digo, décimo tercer juicio, novena audiencia. En tanto, estábamos haciendo una reflexión recién. En tanto, lo que se está a las personas que se que están declarando, y por qué las metieron presas, que es el Luis Ocaño y el Alberto Córdoba, que los metieron presos solamente por militar en el sindicalismo. Y hoy, con esta posibilidad muy cierta del candidato, el presidente electo, que pone en duda justamente eso, los convenios colectivos de trabajo y el sindicalismo, bueno, una reflexión con respecto a eso. Mirá, no sé si soy muy autorizado para dar una reflexión. Me parece que vienen tiempos duros, me parece que la derecha se ha empoderado, viene por derechos económicos, sociales, laborales, me parece que viene el indulto, me parece que vienen tiempos negros, y no sé en qué medida estamos con capacidad de enfrentarlos. Pero bueno, los juicios siguen, hay que bancar, por eso estamos acá. Es cierto, yo conozco bien el caso del Alberto Córdoba, que está declarando, compañero bancario, y metido en cana justamente por ser un gremialista del gremio de los bancarios. Así que bueno, de todo eso, lo que me parece que hay que reflexionar mucho. Me parece que hay que tener claro que es una enorme derrota para el campo popular. Me parece que también es una derrota autoinfligida, de la cual todos tenemos que hacernos cargo. Y bueno, el pueblo argentino tiene una capacidad de resiliencia enorme, ¿eh? Hemos superado los bombardeos de la Plaza de Mayo, hemos superado las 18 años de proscripción, hemos superado el terrorismo de Estado, y bueno, ahora nos toca superar la avanzada de la derecha más rancia y más fascista, que ganó con un programa de ajuste brutal explícito, diciendo voy a cagar la trompada y voy a... Así que bueno, no se le puede acusar de mentiroso a Javier. Así que bueno, me parece que hay que pensar mucho el tema de esa derrota, de la cual digo que tenemos que hacernos cargo todos. Bueno. Aunque la derrota es huérfana, nadie es padre de la derrota. Y todos son dueños de la victoria. Pero bueno, habrá que de alguna forma hacer ese proceso. Ya empezaron a salir los que yo no lo voté. Y... Claro, no. O decir yo, viste, yo puteé desde hace años, estoy puteando. Wow. Pero bueno, tirar piedras de la banquina no tiene sentido porque no construye. Muchas gracias, Marcelo. Gato, a usted. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Marcelo Estel, integrante de los espacios de la memoria, bueno, también de la Casa de la Memoria de la Cultura, en Godoy Cruz, y bueno, nos daba un parecer de lo que está pasando también, y puede pasar. Sí. Y lo que se viene. Compañero, nos tenemos que ir despidiendo. Ahí la Angelita ya nos está volviendo a sacar amarilla. Pero bueno, muchísimas gracias y... Me gustaría agregar algo, sí, un poquito más, recordar, volver a traer las palabras de Mariu de este lunes, sí, que bueno, más allá de esto, que realmente se viene todo un panorama completamente desolador en cuanto a derechos humanos, de puro negacionismo, puro reivindicacionismo a toda lo que fue la dictadura militar. Pero bueno, como decía Mariu, van a volver un millón de veces y vamos a estar acá parados, parades, para bancarla y estar ahí, porque bueno, no vamos a permitir que nos ganen y vamos a bregar por la memoria, verdad y justicia. Y perdonar y abrazar a esos compañeros y compañeras que no eligieron bien o que eligieron con hambre y bueno, y retomar la lucha. Una cosa más para agregar, como un dato que suma a esto. Hace mucho que no veo que en las audiencias se llena tanto la sala de audiencias, valga la redundancia, que no hay espacio y hay mucha gente que se ha quedado afuera. Qué bueno. Así que la esperanza está, viste que no nos han derrotado, ¿no? Y que no somos, o sea, que no somos pocos los que vamos a defender, los que venimos defendiendo desde el 83 para acá, por lo menos. Exacto. Así que, como digo siempre, viva la resistencia porque... Ahora más que nunca. Es la única que nos mantiene, es lo único que nos mantiene. Totalmente. Gato. Todo nos mantiene unidos en la resistencia. Por más que ellos crean que son muchos, por más que crean que gritan más fuerte, nosotros bancamos los trapos lentos, despacito, sí le hace mucho ruido a veces, pero cuando quieren acordar, aparecemos de todos lados, como hicimos en el 2x1, por ejemplo, que no se la esperaba a nadie esa tampoco. Sigamos. La lucha por el agua. Así que, totalmente, gato. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Lo estaremos viendo muy pronto. Abrazo grande.